fuerte de la botella que no lo baile se va a enfermar. Con este ritmo muy colombiano todas las penas se acabarán. Saca la botella, quítale el corcho.